81 fue el año, cinco de agosto mentado. Corrió de nuevo la sangre en San Luis Río Colorado. Su nombre Rafael Torres, lo apodaban el Torito. Nacido allá en el Reparo, Sinaloa muy bonito. Hubo una deuda pesada, no le quisieron pagar 60,000 de los grandes. Su vida vino a costar, por esos billetes verdes lo fueron a asesinar. Salieron en su Cheyenne, para asistir a un